con ustedes Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Nos vamos a hacer tiempo para escuchar a Evo Morales acerca de la detención en pleno vuelo que ha tenido, el bloqueo y tanta cosa fea, en complot con Estados Unidos, los países europeos y por suerte la unión de los presidentes de la UNASUR que salieron a defenderlos y nuestra morocha que también ha ido a defender entonces. Estaba pensando en que vamos a ingresar ahora a un pequeño debate musical. Debate musical porque la semana pasada yo les venía hablando acerca de Vinales, un grupo que tomó la decisión de grabar Añoranzas, una chacarera que se la conoce como el clásico de Santiago, como el himno santiagueño, y la grabaron en inglés. No llegamos a escucharla la semana pasada. Lo que sí hicimos la semana pasada, y está en el blogspot Karina Maldonado, por si no lo escucharon, las críticas del diario El Liberal de Santiago del Estero lo hemos leído. Algunos decían, no me gusta para nada. Otros músicos decían, tipo Horacio Vanegas o el dúo Coplanacu, que son como más abiertos, más innovadores, decían, bueno, capaz que Vinales lo que está intentando es buscar... No, pero por ahí respetaban el tema de la búsqueda. Sí. Hay que ver si están buscando... quedar bien con alguien que no... Bueno, pero por ahí las búsquedas son artísticas, también, sino siempre no, comerciales. Yo le contaba al público el sábado pasado y se lo dije a la jefa de prensa en un correo electrónico, a mí no me gustó, porque no entiendo cuál es el objetivo de grabar una chacarera en inglés y con un video tan capitalista como bueno, el que grabaron. Me parece que es como que queda demostrado que el objetivo es solamente comercial, ¿no? Claro. Porque si no, vas a grabarlo en otro lado, no sé, es mi opinión. Podría haberse hecho otra cosa. Hacemos recordar, a ver, ¿cómo es la letra? ¿Alguien se acuerda de la chacarera, Añoranza? Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. A ver, algún día se afloja. No. O tiene otra frase. Pero es todo como lo que tiene otras frases. Como los desnudos artísticos. ¿Eh? ¿No? ¿En qué sentido? A ver. Y ¿sí? Claro. Y, Santiago, vos que me metiste en... Claro. Mirá, Santiago. Pues. Mirá vos. Es como los desnudos artísticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno va, vende, sí, y después dice, no, pero esto es artístico. Puramente, claro, por arte. Es por arte. Todo es por arte. Sí, bueno, es un lindo pretexto. Ahora yo no lo... ver desnudo. Claro, lo hice por mis hijos. Lo hice por mis hijos, necesito darle de comer. Chicos, están hablando solos. Claro, yo no lo escuché, pero ¿en qué es? La letra está en inglés y la música es la misma. ¿Querés escuchar? Por eso no lo escuché. Ahí está el tema. Claro. La letra está en inglés y la música... No voy a decir más nada. ¿Lo escuchamos? Bueno, a ver. Vinales, escuchá, escuchá. From Santiago, I cried on my way. I cried not now, and the reason that I assure you that I'm a hard-hearted bad today, I grew weak. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que el Gatsby. Neither dear nor distance could ever erase. Take away from my memory, make me forget about you. All my dear Santiago, I am from your Cuba child. Mañana cuando me muera, si alguien se apiada de mí, llévenme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. De Santiago, un pañuelo que me seca con el polvo de mis pagos. Mi alazán se despide, no apunta para el rancho. Se vuelo con el suelo en cada bar que lo engancho. No tengo miedo, tengo lejos mi chinita que da vuelta cual remanso. La ignorancia se les quita. No, no me pidas que no lo llore. No me pidas que me olvide del pueblo de mis amores. ¡Que venga la segunda! When I am in sorrow, I wonder how can some of my countrymen forget? Ranch, father, mother, brother, sagely. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera. Desprecian la chacarera por otra danza importada. That is to see bad and rude on race. The other night my wet pillows I found that I don't know if I dream it or if I cried away. And in the distant I was looking at the ranch I lived. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí. Paisano, le voy a pedir que cuando llegue el momento tíreme en el campo abierto, pero allí donde nací. Chacarera. Chacarera, quiero cuervo. ¿Te acuerdas del cuervo? Sí. Chaca, chaca, chaca. Oh, yeah. Chacarera. Sí. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de Chaka Zulu. Bum, bum, bum, bum, bum. Una pregunta. A ver, don Shigu. Una pregunta. Blas, que entiende algo de inglés, y Karina, que entiende algo de inglés. I understand. ¿Se hablaba en inglés en la chacarera? Sí, se hablaba. Hay algunos párrafos, pero están traducidos. Es verdad. No está toda la chacarera. Exactamente. No está todo. El tema como música está producido excelentemente. O sea, yo lo que hablábamos fuera de ahí. Yo a eso que está, si le pongo la voz de Shakira, vendemos 10 millones de discos. Qué bien. Excelentemente producido. Sí, no, el flaco igual canta como uno que lo tengo acá que no me sale el nombre. No importa, que cantó canta con bien. Santana. Sí. Bueno, no, canta muy bien el cristiano. Hay uno que canta. Porque en Vinales hay una sola voz cantante, Andrés creo que se llama, el cantante de Vinales. Ya habían grabado un disco, el primer disco de ellos es... ¿Con esta temática, no? No, es más electrónico, pero jamás habían grabado una chacarera en inglés. De hecho, tengo desconocimiento de si hay un precedente de esto. Creo que no. Que va a generar polémica, va a generar polémica. Sí, bueno, como la polémica es el tema del inglés, ¿no? Claro, fuera del contexto musical, porque está Tony Lake, lo clavamos fuera del aire. Uh-huh. Bajo Fondo Tango Club hizo lo mismo y se armó un lío con el tango. Con el tango electrónico. Sí, sí, sí, sí. Y aparte porque a Piazzolla le dieron con un montón de cosas. Bueno, en su momento era un loco. Vos sabés que me están empezando a convencer. Estoy fácilmente influenciada, no solo por mis compañeros, sino también por haber escuchado Lo estamos escuchando a Cortina. Uh-huh. ¿Sabés que me gusta mucho el bandoneón? Ya voy a preguntar quién puso el bandoneón, sí, en esta chacarera. En esta chacarera Añoration. Pero además no solo que la llevaron al inglés, sino lo que no me gusta es el video. El video parece que Volkswagen pusiera guita. Sí, es una propaganda de coches. Es, sí, una propaganda de autos. Lo buscas en YouTube y lo buscas como Añoration. O sea, Añoration. Ya de por sí, el título de la chacarera está en inglés. Ya de por sí eso. Vean el video, ya está en YouTube. Les cuento una cosa, este tema es primicia absoluta. No está en los discos, no está en ningún disco, no salió. Todavía el disco nuevo de Vinales no salió, pero están haciendo girar este corte a modo de primicia. Cuando salga el disco y si hay más temas de esto, los chabones están probando. Vamos a ver qué se dice después de esto. Y convengamos que eso es marketing. Si tienen jefa de prensa, toda la pelota esa, es marketing. Sonia Cabral. Vamos a hacer la corte. Sonia Cabral y Nasser. Hablen mal o bien. Daniel Nasser. Daniel Nasser, Flor de. Daniel Nasser. Bueno, che, que me va a dar el disco. Don Shigu, ¿tiene algo para acotar? Sí. Y bueno, ¿qué opinión te merece todo esto, Shigu? Bueno, este hombre, el cantor, tiene la voz medio parecida a mí. Buah. Más o menos, de fea, ¿no? Porque para mí la melodía se le va un poco, pero es como cantando yo. Entonces ahora, ¿sabes qué? Le quiero hacer una... Como un trato, ¿no? Un trato. Que yo cante la misma chacarera en quichua y él que cante en inglés del grupo Vinales, a ver quién mete más gente. A mí me gustó. Acá pedimos el gatito. Y seguro que varía a verlo al inglés, al canta inglés y no al argentino que canta quichua, me parece a mí. Muy buena, flor de desafío, muy buena propuesta la de Don Shigu. Tengo el comentario de Nelson Españolo. ¿Qué dice? Que dice, me encantó la creatividad. Después de Píntalo de Negro con los Stones, con Ritmo de Gato, el himno de Charlie o Plácido Domingo cantando zambas, no hay lugar para los fundamentalistas del folclore. Un abrazo desde Berizo, dice Nelson Españolo, que me dice, subilo a la web, me dice, búscalo negro. Nelson, pone YouTube, pone Vinales Añoration, Añoration, o sea, Añoration. Búscalo así, ya está, ¿eh? ¿Listo? Cerramos con estos comentarios. Hay alguien que quiere hacer lo mismo, que se puso moderno. No. De acá, de nosotros. Escúchalo. ¿De nosotros? Sí, escuchá. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿De alguno de nosotros? Sí. ¿Eh? Lo grabó. Está grabado. Primero voy a decir buenas tardes. Algo. No. Media loca. Vamos a pasar los números de teléfono primero. 4227-00037. O al 4207-526664. Si llamás del interior, debes marcar el 011. fmlatecno.com.ar. Bueno. Pero vamos a dejar de hablar nosotros también, porque si no nos van a empezar a criticar a nosotros mismos. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaverá, zarcillo de tres pendientes, anillos siete ramales y el rosario de coral. Ay, justo. Hola, Moncho. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. No me escucho. Está fuerte la música, no me escucho yo. Está fuerte. sigue ahora. Nada. Lo que pasa es que estaba alta la cortina. Ahora, bueno, ahora sí. Ya está. Para un cachito. Hola, Moncho. Primero bueno, sí, estoy saludando yo, pero no me da por otro. Pobrecito, mi vida. Estoy recibiendo mensajes de oyentes. Justo bueno. Siempre para el bloque de Moncho. No, sí, me lo hacen a propósito. Lo juro, juro que para este momento siempre hay saludos. No está el porrudo, ¿qué pasó? Ay, Emiliano Juárez. Emiliano no, Carlos era. Ah, porque no sabes Carlos. Que se llama Carlos. Bueno, está bien. También, ¿tiene otro nombre? También se llama Emi. Emiliano, déjate. Emiliano. Emiliano es paraguayo, Emiliano Barrio. Claro, yo conozco un paraguayo que es Emiliano. ¿Y Emi no te gusta? Emi da otra cosa. ¿No? ¿A qué? Me da otra cosa. No, no te gusta. ¿Ves, Pablecito? Para, ¿cómo, chico? ¿Cómo anda? ¿Bien? Para antes, coja, vamos. No, que lo saluda Don Chico. Me tenemos con la espalda para atrás. Bien, bien, Moncho. Muy contento de verte. Te viniste con una camisa floreada. Sí, está lindo hoy, ¿eh? Claro. Yo pensé que iba a estar mejor, pero. Ajá. Calor hace chido. ¿Cómo se llama? La cancha está de moda. Y ese cuellito redondo, ¿cómo es? ¿No tenía para la? No, no, es así nomás. Es así. ¿Cómo le gusta? Mau, mau, miau, miau. No, es mau, mau. Mau. No tiene el cogote, vio ese cogote que huela, digo. Cuello mau, cuello mau. El cuello mao, sí. ¿Cómo anda, doña Lidia? Muy bien. Bueno, me alegro. Después bien, me tiene que dar un mate. ¿Qué haces, pibe, vos? ¿Cómo pibe, Santiago? ¿Cómo pibe, Santiago? ¿Cómo pibe? Pero décima vez que le digo mi nombre. Tiene ¿cuándo razón. Se lo va a aprender? Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo. Son un montón ustedes también. Se te reveló, Santiago, tiene razón. Ya era la quinta vez que le... Claro. Estamos a julio, ya es hora de que aprendan, Monchito. No, yo hay algo que tengo que decirte a vos. ¿Qué? Vos cumpliste año el otro día, ¿no? Sí, cumplí hace casi un mes. Bueno, y la torta y eso. Hace un mes ya, negro. Bueno, pero yo estoy esperando todavía. Ah, quiere torta. Acá la traje, acá está. No, eso lo trajo la pastoral, ¿no? Che, chicos, ahora viene la receta de... pará que se armó linda la de la Añoration. ¿Añoration? Ah, ¿qué? ¿Escuchaste la chacarera? No, es una chacarera, sí. Cualquier cosa. Escuchaste, estuviste escuchando, sí, ¿no? Mientras subía. Dice Néstor Olancay, che, había estado escuchando. Apá. Para un cachito. Bueno. El desafío de Don Shigu. Saludos. ¿Qué vas a pelear? ¿Qué vas a hacer? No, escuchaste que le propuso cantar añoranzas en inglés saludando. Y en quichua. A ver quién garpa más. Bueno, manda saludos, Néstor. Estoy escuchando en la radio de Los Hornos. Se suspendió el partido que tenía que transmitir y me puse a escucharlos. Qué bien que hiciste. Muy bien. Se suspendió bien. Un partido y escucha la tecno. Muy bien. Es el Moncho Amigacho. ¿Qué hace? Va para. Amigacho. Amigacho, déjate. Chavo. Grandote este también habla como el otro. Ese. Sí, vos te acordás. Ese que choco, que por eso te dice. Qué tipo tonto es. Más tonto el gordito ese, Amigacho. Nosotros le decimos. No, pero una cosa es una persona que habla mal y otra cosa haber mentido como hizo ese amigacho, qué gordo tarado. Bueno, pero vende. Vende. No, pero es horrible eso. Esa es la puta No sé de quién estás hablando. Del amigacho este de rulitos que hacía que todo lo hablaba con la que en vez de la S era la La Che. La Che, claro. En vez de amigaza, amigacha. Chachá. Garza. Bueno, claro, ese. Bueno, ese mismo. Acá los chicos. La garza bueno, viajera, hablando de Emiliano. Bueno. Dice, para hacerle el aguante a Blas, dice, me voy a comprar un pantalón rojo. Ya lo vi, así que es cuestión de tomar coraje. Dice. Hay unos pantalones. Así, ¿Quién se va a poner el pantalón último, rojo? El porrudito que está escuchando. ¿Dónde está? Carlos. Está escuchando desde Gleu, creo. Glow. Sí, vive en Glow. Glow. Vive en Glow. Pasando la rotonda del saco. Sí, en la loca. Una estación eso, lejos. Lejos, nos está escuchando. El porrudo. Tiene pinta de sucio. Sí. Dice que vos te pareces a mi gacho. No, ¿qué te está haciendo el malo? Está el malo. ¿Usted qué se ríe? Muy bien. ¿Por qué se ríe? Ese es el malo porque está viejo. Vení a decírmelo acá. Pero tiene OJ46. No importa. Ah, casi nada. Bueno. No. Perdonen, señoras y señores, uno a veces. ¿Estás sabio, Walter Baerle? Claro. Que tiene mucho abajo. ¿No sabes eso, vos? No la apoyan la canilla. No, no, no, el de la L. El claro, tipo que la, tiene la pata la larga. No, ah, vos decís que va a ser. Chicos, orden, por favor. Bueno, bueno. Le pido disculpas a la audiencia porque a veces nos reímos de manera interna, cosas que salen al aire y cosas que se ven acá. Entonces no se pueden transmitir señas, gestos. Acá jugamos mucho. Bueno, sí, bueno, bueno. Monchito, tu momento de receta. Sí, ¿sabes que le quería preguntar? No traje ahora la cortina. Yo para grabar, que ¿se acuerda que el otro día le dije? Ah, querías un spot. Sí, estuvimos pensando con la gorda. Le mando un beso a mi amor que está ahí vendiendo. Ah, Irupecita. No, Irupesazo sería, porque es bastante grande. Claro, Irupe po Guazú tenés que decir. Guazú. Po Guazú. ¿Cómo es? Grande, Guazú es grande. Poí Guazú. Me extraen, claro. Poí es finito. El Guazú es gordo. Es gordo. ¿Y entonces cómo sería? ¿Irupe? Irupe po Guazú. ¿Irupe po Guazú? Brava, ¿eh? Demasiado. Bueno, pero no hablemos de eso, che. Mala se pelea con la gorda. No, pero es mi amor. Claro. Bueno, estuvimos pensando, vamos a ponerle un spot publicitario, claro, una microguía. ¿Cómo es? Guía. ¿Eh? ¿Cómo es, dijiste? ¿El qué? ¿Poguazú? No, el ¿cómo es? Spot. Spot. Ahí está, el spot. Spot o microguía publicitaria. No, microguía, la otra es muy difícil. Bueno, yo estaba pensando con el chile, le ponemos el nombre de los dos. A ver cómo sería. Me está hinchando con los casados, eso. Entonces, claro. No, vamos a hablar de los negocios, digamos, de la empresa. Entonces vamos a poner Monchito y Irupe. Mire, acá yo le escribí. Usted le tenía que decir así, yo le ponemos. ¿Cómo es? ¿Le pone música? ¿Cómo es? Podemos hacer el crudo. ¿Crudo? ¿Qué es crudo? Grabamos primero la voz y después. Ah, eso es crudo. El crudo es la voz sola de la locución. Ah, se graba en estudio. Acá se puede pedir en la isla de estudio de la radio. Se pone el crudo de la voz, después se edita con la música que te guste. Se edita, Cle, se edita. De editar. Ajá. Es un trabajo técnico que Emiliano sabe mucho, por ejemplo. Bueno, Oscar sabe mucho. Oscar también sabe mucho. Bueno, sí, no importa. No le tengo confianza. Yo. No le tiene confianza. A su marido. No, sigamos. Como ya, dígalo, ahora, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama la chica? La Lucero, linda, la linda. Bajame un poquito la. ¿La linda? Es linda, ¿viste que es chiquita, linda? Bueno, bajame un poquito la cortina, a ver cómo puede ser. Bueno, no, pero Monchito y Irupe empezamos mal. No, los dos somos, ¿cómo que no? Irupe y Monchito. Porque si no sería Monchito e Irupe. Monchito e Irupe. Bueno, a mí no me sale, ¿ves? Claro, porque una palabra que empieza con I no puede tener una I que la preceda. ¿Eh? Papa. ¿No entendió? ¿Qué está diciendo? Claro, preceda. Que la anteceda. Monchito, siga, Monchito y Irupe está mal escrito. Ah, bueno. No, con onda, ¿eh? Monchito. No, sino así, derechito, sin onda. Sí, no. No sé qué onda le quiere poner. Bueno, como el chiste esa de la señora que vendía manzana e higo. Ah, mira. Ahí está. Mira vos. ¿A dónde vendías? Manzana e higo. Manzana e higo. Qué bien, ¿eh? Hubiera sido feo que sea manzana. Ahí hay otro ejemplo. Manzana y higo no se puede decir, está mal escrito, chicos. Ah, ya ahora lo entiendo. En este caso sería Monchito e Irupe o Irupe y Monchito. Ahí sí. Ahí tuvimos una discusión, porque yo digo, yo soy el empresario, vos sos trabajar para mí. ¿Cómo va a estar primero? Y la gorda dijo, no, yo estoy primero. Yo parecía como esos problemas de cartel. Problema de cartel, de lo que pasa es que si es por cartel va a necesitar un cartel grande. No se trata de foto, ese cartel, claro. No, esto no es cartel. No. Se trata de protagonismo. Cartel se llama. Entiendo, ¿sabías eso? Que tiene que ver? Ah, bueno, sabías. No, sería, ponele que no sea Monchito, ¿querés estar vos primero? No, está bien, dejémosle a ella. Entonces, Irupe y Monchito e Irupe o Irupe y Monchito. Irupe y Monchito me parece mejor. Irupe y Monchito, chipa, tortilla, pan chipa, casero. Bien, chipa. Chipa, tortilla, pan casero. ¿Y? ¿Todo? ¿Qué dice acá? Todo. Tostado. Todo, no, todo artesanal. ¿Todo? Ah, todo artesanal. No, pero acá dice. Bueno, lo escribí así nomás, fíjate. Sí, como habla. Todo bueno, con doble O nomás. Artesaná. Sí. No sé, es artesaná. Ahí falta una L. L final. No, artesanal. Claro, anal. Claro. Te falta la tortilla. Tortilla, dice. Todo. Roquete y reparadilla. ¿Qué no hacemos nosotros? Todo artesanal. Rico y barato. ¿Cómo sería, Monchito? ¿Cómo sería leído por vos? Porque por ahí puede grabar. No. Graben ustedes. Bueno, ¿cómo sería? Esto de chiva, tortilla, pan casero. Todo artesanal. Ponerle. Todo. Todo, no todo. Todo Artesanal, ahí está. Artesanal. Rico y barato. Rico y barato. Perfecto, sería Irupey Monchito, cambiamos el orden. Ajá, sí. Irupey Monchito, chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal. Claro, ahí está. Rico y barato. Ahí está, baratito. Muy bien, baratito. ¿Algo así te gusta? ¿Querés que lo grabemos? No, está bien, después yo le pongo. ¿Se acuerda que yo le conté la otra vez que había un gordo en motoneta? Sí, no, vendiendo chipa. En Wilde. Eso es cierto, en Wilde, ahí en Wilde, donde vienen ustedes. ¿Y vos querés hacer lo mismo? Sí. Yo, pero para el puesto, yo. ¿Y dónde lo va a pasar? ¿En ahí en el puesto? Sí, no, tenemos una radio ahí. Radio a pila, todo, que nos enganchamos con la luz. Este audio te lo llevas en un pen. Claro. En un pendrive. ¿Un pan? No, en un pendrive. Eso. Que o si no, te lo ponemos en WAV, en un CD. No, no me hableme bien. Usted me lo graba, le pone la música y ya está. Después lo llevamos como usted quiere. Si se puede llevar, ¿no? Sí, se puede llevar. Bueno. Y vos que tenés compactera, tenés reproductora de audio, o tenés una compactera. Compactera. Compactera. Compactera. Compactera. Ahí está. Compactera. No, tanto bueno. No. Bueno, bueno pero ya está, lo hacemos. Bueno, ahí está. Después déjalo, hay una polca para ver qué cocina hoy. Sí. Vamos a ver qué comemos. Ah, bueno, vamos a ver. Voy a traer una receta que se llama musaca, mire usted. ¿Eh? Musaca, mire. ¿Cómo? Musaca. ¿Musaco? Musaca, ¿no? Ah, musaca. ¿Será musaca? Musaca, ahí está, sí. Ahí lo dijo bien. Exacto. ¿Cómo es? ¿Musaca? Musaca. Ah, musaca. Musaca, te dijo bien. No, boom, musaca con M. Ah, M, U y un montón de letras más. Ajá. Bueno, para esto necesita berenjena, mire usted. Ajá. Berenjena 3, carne molida, ¿no? La carne picada, le dicen sí. Ustedes. Más o menos medio kilo. Ya hablamos de la carne, que tiene que pedirle el pedazo de carne. Claro. Y que se lo pique ahí picar. Todo. Claro. Puré de tomate, ajo, perejil, nuez moscada, comino, pimentón, caldo si tiene caldo. Huevo duro, 3 huevos duros, crema de leche, maicena. Y sal, pimienta, bueno. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a hacerlo rápido. Sí. Corta la berenjena en trozos de medio centímetro, más sí. O menos. Lo dora bien, que quede doradito, queda más durito, ¿no? En un sartén cocina la carne molida por 3 minutos, 4 más o menos. Le agrega el ajo, el perejil, la nuez moscada, el comino, el puré de tomate, todo eso. Lo cocina hasta 3 minutos más. Sí. Después hierve muy bien. El caldo aparte y le agrega la crema de leche y la maicena y la sal. Todo eso mezclado con la... No sé qué se ríe. No. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? No lo toman en serio, Monchito. A ver, en serio. Vamos. Escúcheme, le habla a una sola persona. Yo estoy escuchando. O a dos, por lo menos que me escuchan. Ustedes están boludo. Quiero un mate. Están paviando. No hay más. ¿Y no hay mate tampoco? Tampoco hay más mate. No, sí, no se puede. Bueno, ¿dónde estaba yo? Estaba con la leche, la crema de leche, el caldo, todo eso. Lo cocina 5 minutos en otro lado. En una bandeja para el horno, hace una capa de berenjena, después le hace una capa con la carne molida esa, después otra capa con la tapa, sí. Y le pone por arriba la salsa esa que hizo. Lo mete en el horno 10, 15 minutos y ya está. Rápido, ¿yo? Fácil. ¿Yo más o menos cuenta cómo es? No sé. Ah, no sé cómo es. Como si hiciera un pan de carne, ¿vio? Le pone abajo la parte de la berenjena, arriba le pone la carne otra vez y la otra tapa con berenjena. Un sándwich de berenjena. Arriba... Pero no, bifes a la criolla. No. ¿Cómo no, que no? Uno arriba no, al otro. No, pero esto va al horno. Arriba, esto va al horno. Ah, en el horno. Claro, hace dora. Le explico bien, me parece que no me entiendo. ¿La asadera? Claro, no, sí, claro, sí. Bueno, pero primero tiene que fritar, dice, ¿no? Fritar. Se fríe. Bueno, se frita. Le frita la berenjena. Ajá. Le frita, lo corta en rodajas, vio la frita. Sí, le sí, pone, sí, bueno, sí. Todo eso que le dijimos antes, lo pone en una base. Después arriba le pone toda la carne picada esa que estaba frita, como yo le dije. Y después le pone otra capa más de berenjena. Berenjena. Ahí está. Berenjena con B larga, compre. Sí. O con B larga, me cortan lo mismo. Ay, por Dios. Ya bueno, está, sí. Perfecto. Bueno, ya está, listo. Esa no soy yo, ¿eh? Muy bien. ¿Doña Lidia? No, tampoco. Basta. ¿Qué pasó ahí, doña Lidia? ¿Qué fue? Es igual a mí. Escúchese usted misma, mire. Escuche. ¿Qué pasa eso? ¿No se ríe usted así? No, basta. No. Bueno, medio parecido. Ya le dije todo. Después fabuloso. De eso que le dije la, de la sal, la pimienta blanca esa con todo, bueno, todo eso arriba. Sí, sí, sí. Listo, ya está, ya me cansé. Perfecto. Monchito, mirando, bueno, vamos, bueno, vamos a escuchar a Orlando Díaz y, bueno, sus chamameceros. No, pero me encanta, bueno, cómo lo está transpirando, está Monchito. Vamos a presentar a Orlando Díaz con el disco Arrienda Suelta. Arrienda. No, no te ríes, Monchito. Orlando. Ahí está, Orlando. Espere, que te atentaba, Monchito. ¿Qué pasó? Concentración, sí, con el personaje. Sí, sí, claro. Orlando Díaz, claro, y sus chamameceros. El disco. Bueno, ¿va a decir usted o digo yo? Sí, lo vamos a decir a vos, Monchito. Claro. Dale. Orlando Díaz y sus chamameceros. Sí. Arrienda suelta. Arrienda suelta, cham. Orlando, no, Díaz. No, no, no. Arrienda suelta, chamamé. Es el primer chamamé. Ah. Ajá. Bueno, ¿qué es de, bueno, quién? Pare. Chamamé. Pare, que te Arrienda suelta, Orlando Díaz y Emilio Pablo. El otro tema es Cuando me toque la suerte, también un cham. Un cham, un chamamé, no, un chamamé. Orlando Díaz y Track 6. Ahí está, no, Track 6, no. Arrienda suelta va el potro de este pensamiento mío, tormentoso como un río, pena viva en soledad. ¿Quién sabe a dónde irá este corazón doliente? Que esto gano con quererte, toda una vida en penar. We'll be right back. ¿Ah, se siente? ¿Se siente? Acá tampoco. Nada, yo no. Ahora me siento bien. Sí, sí, sí. Gracias, chicos. La silla, la silla. Qué bueno el Moncho, con mi mamá bailando los chamamés de Monchito, dice Emiliano Juárez. Gracias, Emi, que está escuchando el programa, nos extraña, ¿eh? Sí, un abrazo grande. Un abrazo grandote. Héctor Rodríguez Fernández dice, gracias a tu cocinero, que no es mi cocinero, Héctor, es un compañero paraguayo, un compañero de trabajo que quería hacer radio, nunca había hecho y empezó, cuando se metió en la producción hace como 2 años, ¿cuánto hace que está? Sí, hace y un año pasado que anda así. Sí, se llama Ramón Cardoso Núñez, es paraguayo, Monchito, y bueno, no, tiene es un personaje buenísimo. Es un divino. Está bien que venga. Es un divino. Medio cabrón, ¿eh? Sí, no es difícil de llevarlo, pero de a poquito va entendiendo. Dice Héctor, gracias a tu cocinero, hoy no me van a joder más en la verdulería. Voy a pedir berenjenas con B larga. Gracias, Héctor Rodríguez Fernández, por escribirnos. Estamos en la red social Facebook, en el grupo Raíces de mi Tierra 2. Bueno, estamos con la cortina musical de los Jarcas, músicos bolivianos, ellos. Ya creo que no hace falta recordar que ha estado 13 horas en un vuelo detenido, que le han faltado el respeto, no solo a él como dirigente de un país, sino a todo un pueblo. Y cuando hablamos de un pueblo, no solo hablamos del boliviano, sino de toda Latinoamérica, de todo el pueblo suramericano. Así que vamos a escuchar la voz de Evo, porque nos parece que es el más apropiado, justamente el protagonista, para contarnos lo sucedido. Dale. El piloto del avión nos pregunta qué hacemos ahora y nos recomienda volver a Rusia de emergencia, que evidentemente había problemas de combustible. Frente a esta realidad decidimos más bien aterrizar de emergencia en Viena, Austria. Una excelente atención, saludo al presidente de Austria, a todo su personal. Llamamos al vicepresidente, llamamos a nuestros cancilleres para que puedan hacer trámites, a ver qué hacer, por qué nos han prohibido, queremos saber. Después de unos minutos, el piloto nos informa que de la torre le comunicaron que tampoco teníamos ya paso por Italia, por Portugal, y después apareció el embajador de España en Austria, y nos dice que si queremos tener autorización para aterrizar en Las Palmas, pues tiene que revisar el avión de la presidencia. Se nos acerca y me dice, presidente, he venido a revisar el avión con 2 funcionarios de la embajada de España. Yo dije, ¿qué tiene que revisar? Yo dije, no conozco a ese tal señor Edward Snowden. Bueno, yo dije que usted no puede entrar al avión. Yo le estoy informando, no conozco a ese señor. Y me dice que había sido acuerdo de cancillerías para que pueda, no, controlar. Yo no conozco de mi canciller, del control correspondiente. Entonces, yo dije que si a mí no me cree al presidente, entonces el embajador me está tratando de mentiroso. Yo no soy mentiroso. Tiene que controlar si queremos abandonar, si queremos salir. Pero además de eso, por más que hubiera dado permiso para que salga, ya no había permiso ni para pasar por Italia, ni por Portugal, ni Francia, hasta ese momento. Otra vez vuelve y me dice, ¿por qué no nos invitas cafecito dentro del avión? Sí podemos revisar el avión. Yo dije, embajador, yo no soy ningún delincuente que usted me controle el avión. Usted cuando me insiste me está tratando, de, primero de mentiroso, segundo de delincuente. Y me dice, si usted puede conversar con el vicecanciller, si quiere comunicarse conmigo, que se comunique con su presidente, no su vicecanciller. Finalmente, después de 3 intentos, me dijo textualmente, no podemos autorizar su vuelo. A las 9 de la mañana del día siguiente vamos a informarle, después de conversar con nuestros amigos. Yo le preguntaba, ¿quiénes eran sus amigos? Si sus amigos europeos, por supuesto, ya nos bloquearon en el espacio. No me dijo nada y se retiró. Y tuvimos que esperar hasta las 10 de la mañana del día 3 de julio. Y de verdad también saludaron a nuestros embajadores del ALBA. Y a la madrugada estaban presentes ahí, acompañándonos hasta el último momento, hasta que me venga. También se presentó temprano el presidente de Austria, hermano Fischer, preocupado, y me acompañó hasta el momento que dije que vuelva el embajador de España, y retornó a las 9 a 10 de la mañana a decirme que puede retirarse en cualquier momento, tiene autorización. Hay 6 presidentes, una delegación de Brasil que viene con a pedido de nuestra presidenta de Brasil. Gracias, así es, la presidenta de Brasil, y sobre todo a hermanos presidentes, hermanas presidenta, que hacen mucho esfuerzo, yo diría no por Evo, sino por nuestros pueblos, no solamente por el pueblo boliviano, sino por el pueblo latinoamericano. Si es agresión, si es provocación, eso no es al Evo, sino a esos movimientos sociales. Con las disculpas, la presidenta, presidenta, quién sabe, a ese momento indígena originaria que tanto tiempo nos sometieron, saquearon nuestros recursos naturales, y ahora junto a otros presidentes, gobiernos, movimientos sociales, nos levantamos para liberarnos. No solamente ha sido una preocupación, sino una ocupación de nuestras hermanas presidentes de Sudamérica con sus llamadas telefónicas, condenando este abuso tan arbitrario de algunos gobiernos de Europa, convencidos y más informados aún todavía por la imposición del gobierno de Estados Unidos. Saludar y agradecer por esa gran solidaridad, que finalmente no solamente es solidaridad con Evo, sino con el pueblo boliviano y los pueblos de toda América Latina y el Caribe. Escuchábamos algo de lo que decía Evo Morales luego de haber superado esta detención en Viena, en pleno vuelo, 13 horas de detención, y el agradecimiento a los presidentes de la UNASUR, incluida nuestra morocha Cristina Fernández de Kirchner. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Toda la agenda deportiva con Ignacio Fernández Lirio. Nacho, ¿cómo estás? Cari, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Entramos finales, negro. Sí, me imagino. Bueno, empezamos entonces porque Daniel Tatu Brizuela tenía 29 peleas y una derrota. ¡Epa! El boxeador mendocino buscó desde las 12 del mediodía en Perth, Australia, adjudicarse el título mundial ligero de la Organización Internacional de Boxeo. Cierto, eso fue hoy. Fue hoy, tempranito, frente al indonesio Daud Sino Jordan. Bueno, desgraciadamente perdió por puntos de manera unánime. 115, 113 aproximadas todas las tarjetas de los tres. De los tres jueces. Tuve la oportunidad de ver los últimos tres rounds ahí desde otra radio, y la verdad que no lo veía bien a Brizuela, mal entrenado me pareció, también se notaba. ¿En serio? Lo visitante que era, porque estaba solo con su rincón nadie más. Eso. Cambiamos de deporte si querés y hablamos un poco de atletismo, porque Germán Lauro, sexto en los Juegos Olímpicos 2012 en balas, ¿se acuerdan? El lanzamiento de balas, sí, grandote. Ese mismo, el de rulos. Bueno, ayer se consagró campeón sudamericano en lanzamiento de discos y además se clasificó al Mundial de Agosto en Moscú, Rusia. Bien. Para tener en cuenta. También en hockey, el equipo de Carlos Retegui, estamos hablando de hockey masculino, derrotó 3-1 a Inglaterra y mañana jugará la final de la World League ante Alemania o Corea del Sur, que se está decidiendo en estos momentos en Malasia. Es un campeonato mundial de hockey. Así es, no, es para clasificar, la World League es para clasificar justamente al mundial, que será en Holanda. Bien. Hablamos de básquet. Sí. Campazzo jugó un partidazo y Argentina estiró su racha, fue 73-58 a Nigeria en la segunda jornada de Guangzhou. El equipo de Lamas, director técnico del equipo masculino de básquet, juega el domingo ante China y el martes lo va a enfrentar en la final. Cierran los grupos el domingo y el martes ya se sabe que va a ser la final frente al mismo rival. Buenísimo, Nacho, buenísimo. ¿Cerramos con esto? ¿Querés que hablemos de tenis por último? Porque vivió el viernes un partidazo entre Juan Martín del Potro y Djokovic. Fueron 4 horas 43 minutos, histórica semifinal en Wimbledon. Fue para el serbio 7-5, 4-6, 7-6, 6-7 y 6-3. su rival en la final, estamos hablando de Nole Djokovic, va a ser el escocés Andy Murray, que venció a el polaco Janowski 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3. El escocés va a intentar, después de 77 años, que un británico gane Wimbledon. El último 76. Fue Fred Perry en 1936. Bien. Bueno, Nacho, ¿es todo esto? Sí. Justito como los últimos títulos de River y San Lorenzo que les así entregaron. Así es, sí, porque también en la semana se dio a conocer que le adjudicaron los títulos a River y a San Lorenzo de 1936. Sí. Copa Campeonato y Copa de Honor. Esto obviamente lo tuvieron que salir a decir por la adjudicación de Vélez, sí, como campeón legítimo de esta temporada. ¿Se acuerdan que hubo tres finales o tres estrellas? Uh-huh. El inicial, el final y esta super final. Sí, bueno, sí, fueron tres medallas. Entonces salieron todos los equipos que habían participado, claro, de estas super finales a lo largo de la historia de la AFA. Yo también a quiero reclamar sus títulos. Claro. Una perlita fue Atlanta, uno de los equipos chicos, denominados chicos, uh-huh, de nuestro fútbol, que también hizo su reclamo por un campeonato también más de los más viejos, en 1932, si no me confundo, uh-huh, que también reclamaba un título. Así todos que van a querer lo mismo. Vamos, sí, a ver cuánto. Por ahora, River tiene 34 torneos locales y San Lorenzo 11. Bueno, muchas gracias, Nacho. Muy, muy profundo, muy informativo toda la agenda deportiva. Muchas así gracias, es. Nacho. Un beso grande. Chau, Cari. Un abrazo. Chau, hasta luego. Ignacio Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Vae para Karina, ¿cómo estás? Vae para ¿cómo era? Vae para Karina. ¿Chipelo? Ah. No, es otra cosa. Eso. Ah, bueno, perdón. Me enseñaron eso. No sé tú, pero yo. Yo sí. Bueno. Pero bueno, como decíamos. Pa, tu agenda informativa. Oh, que la auténtica. Mira, una barbaridad. Tú, esto es para la televisión, Blas. No. ¿Dónde? ¿La agenda de informes de Blas? Detrás del escritorio cuando agarran los papeles. No, una maravilla. No, dale nomás. Bueno, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, Karina. Qué grosso. Bien, grande. Me lo pidió Ramiro de Congreso, que dice que escucha siempre cuando puede. Buenísimo. Ajá. Ojalá que no hoy sea el día que puede. Sí, no, cuando rota, bueno, escucha, sí, por el trabajo. Justo el tramo final. Sí. Me pidió justo este bloque, Canción Urgente para Nicaragua, que le gusta. Qué bueno. Y después La Vida de la Libertad, que se me gustó a mí, lo agregué porque es un chagame. Son los dos temas que vamos a escuchar por Silvio Rodríguez en vivo, grabado en el año 1982. Karina. Buenísimo. Para Gabriel, para que saludo a alguien. Sí, dale. Para dónde está el nombre dale, ahora. Dale, que lo leemos. Gabriel leemos, Hernández. Leemos. Ahí está. Dale. Ya, bueno. Silvio. dentro del continente las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por eso moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso reía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera de justicia y cariño no se afila su escuela. Andará Nicaragua su camino a la gloria. Andará Nicaragua su camino a la gloria, porque el juez entre sabia la que hizo su historia, porque es sangre sabia la que hace su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ahora sangra contigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Segmento de fusión vanguardística. Se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. El horizonte gris de muerte en el Paraguay, al fin terminó el horror y crece un cielo de paz. Cruza ya, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, querida barca de luz, que hay cielo donde soñar, la vida y la libertad. En el barrio Cambacuá, para que unamos la voz, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad. Hermoso, sí, la vida es así, la vida y la libertad. La vida y la libertad. Bueno, así escuchamos a Silvio Rodríguez con Canción Urgente para Nicaragua y La Vida y la Libertad, donde participan Antonio Tarragorros y Regunaga, que era parte del grupo de trabajo, ¿no? Así que para el amigo de Congreso. ¿Cerramos el bloque de Blaso o ya nos despedimos? ¿Querés que lo cierre yo? Como yo quiera, acaba de pasar el bloque del Litoral y de Argentina y Latinoamérica, Fusión Vanguardística por Blas Martínez Riera. Perdón, Blas. No, hoy tiene que ser así. Saludos a todas y a todos, dice Néstor Alancay desde La Plata. Gracias a todos los que participaron hoy. Gracias. Hoy participó muchísima gente, muchas gracias por eso. Ha salido todo bastante como lo hemos pensado y si no, mala suerte. Mañana domingo te vas a enterar de lo que mañana domingo hay se repetición. Repite. De 14 a 17 se repite este programa. Alguna cosa mañana que no pasó hoy puede que pase mañana. Así que escuchá la repetición porque por ahí algo que hoy no escuchamos puede que pase mañana. Así que en el mismo horario mañana domingo en la Tecno y el martes de 12 a 14 venimos a hacer junto a Región Litoral Raíces de mi Tierra juntos el programa especial por los 7 años de la radio que se avecinan. Don Chigu, gracias. Aprovecho para despedirme, gente linda. Sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del Valle. Hasta el sábado que viene. Gracias, Blas Martínez Riera. Chau, hasta el sábado que viene, Karina. Gracias, Santiago Espaltro. Chau, hasta el martes y después hasta el sábado. Muy bien. Hasta el sábado que viene. Gracias, Oscar Rodríguez. Gracias, Lucero Aguirre. Chau. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre, Karina Maldonado. Don Chigu, mañana domingo de 10 a 12 en todas las voces, todas de Radio Nacional Folclórica. Y nada más por decirte, portate mal, apapáchense y jugate por lo que amás y por lo que querés hacer con tu vida. Los quiero mucho, che. Pásenla lindo. Chao. Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.